Definición de Mata7. Ser que estuvo, está y seguirá en cada mural realizado por artistas plásticos en la fachada de la Casa de Lambaré. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Hay un chico que se suelta de la mano de su madre y se queda mirando los dibujos. ¿Siempre te vas a frenar acá?, le dice la madre. El niño toca la cara de la casa, advierte sus rasgos. Cada tanto se asoma por la ventana de la puerta, también sombrero de un ser, para ver qué pasa más allá de la pared que no es como todas las paredes. Muro que hace fruncir el ceño de peatones ocasionales que se preguntan qué pasará adentro. Estas obras que le dan gesto a la tribu se escaparon del taller, de la galería, del museo, de lo inmaculado, del hermetismo. Sin resguardo, salieron a dialogar a la calle con el beso y la violencia. A mezclarse con el trajín, a mojarse con la lluvia, a mancharse ahora con el chocolate de la mano del niño. A disputarle, aunque sea 8 metros con 66 centímetros, al predominante gris de la ciudad. El arte callejero brota entre las imperfecciones y grietas que las paredes sugieren. Debajo de lo que se ve, surgen las capas de historia política, las consignas olvidadas que pujan por no borrarse, rastros arqueológicos urbanos, jeroglíficos futuros. Saltan esmaltes como épocas. Dejar huellas que anunciaron los pasos que queremos dar. En esta pared, puerta, cara, aparece la figuración humana desde su metamorfosis. Se erigen guardianes rojos, amarillos y naranjas que obligan a vivir intensamente a sus espaldas. Protegen algo sagrado y frágil. Por eso los murales de la entrada intimidan y convocan al mismo tiempo. Representar lo múltiple en un espacio limitado. Desafío intenso para artistas que intervienen la boca de entrada, vía de acceso al cuerpo tribal. Por eso siempre el Mata7. Guardián que se impone ante quienes desean acechar. Custodio de lo amado, anfitrión de los amantes. Esto que comparto es un texto que está en el disco libro Fuga, que pasa por la tribu y que parte de una conversación con Diego Perrotta para poder hablar de la historia de los murales en la entrada de la tribu. Diego Perrotta, artista plástico, está aquí con nosotros para poder compartir la mañana. Bienvenido y muchas gracias por estar, Diego. Bueno, buen día, chicos. Feliz de estar acá en la tribu, así que la siento a mi casa. Y excelente el texto, no lo había leído. Muy bueno. Bueno, es parte del enorme laburo que han hecho los artistas plásticos que están compartiendo con nosotros desde hace años, estas entradas a la tribu, y vos tenés todo que ver con eso porque estuviste en todos los murales desde el inicio. Desde muy temprano. El actual, que es una suerte de cadáver exquisito, sí, compartido, ¿no? Sí, con grandes compañeros como Fede González, Liniers y Omar Panosetti. Y que nada, está bien, por ahí hay que restaurar un poquito, pero está genial. Y bueno, el personaje que vos decís, el Mata7, que es un defensor del pueblo, un justiciero, siempre acá cuidando a la radio, ¿no? Diego, hoy cuando llegaste, ¿te pusiste a mirarlo? ¿Te pasa eso con tu obra o es como que ya está ahí, es parte de la ciudad? Venía muy justo de tiempo, entré rápido. Pero nada, hablando con los chicos en la entrada, charlábamos que por ahí un poco las partes de la base del mural siempre sufren y generalmente cuando, bueno, yo trabajo mucho haciendo murales callejeros, yo después lo suelto, no es que estoy constantemente, viste, como observándolo, sí me voy enterando. Me van pasando, viste, como, está en este estadio, te lo rancharon un poquito, se descascaró esto, o te lo taparon, viste, como el año pasado en Tecnópolis, ¿no? O sea que, bueno, las obras, los murales, la imagen, lo que uno va contando, son semillas que empiezan a recorrer y tienen sus propios caminos, ¿no? Diego, y la semana que viene se presenta un libro que recopila 25 años de obra. Sí. De alguna manera, ¿cómo encaraste ese camino? Porque es como revisar la obra, volver a verla, reencontrarte con lo hecho. Es un formato de libro, no es el soporte típico. Totalmente. Sobre el cual trabajás. Asumo que es un gran desafío, sí, hacer, sí, esta recopilación. ¿Cómo viviste eso? Sí, mira, hacía algún tiempo que lo venía pensando, tenía muchas ganas, viste, de tenerlo como un objetivo. La experimentación del formato libro es muy distinto para un artista visual que por ahí está acostumbrado a otros espacios. Entonces era pensar un poco en la edición, en la publicación y en el guión editorial que vos le querés dar. Obviamente, en este caso, me interesaba hacer ese recorte y de estos importantes años para mi camino, y son estos 25 años que van del año 1992 al 2017. Y para mí el resultado del libro se resume en que es un libro de proyectos donde cronológicamente se va viendo cómo fui trabajando en estos años, ¿no? Hay un texto de María Teresa Constantín, que es una crítica vecina que vive acá a la vuelta. Y después también hay textos de artistas, investigadores, que son más textos epocales, de época, que fueron utilizados para los diferentes proyectos y ayudan un poco al recorrido del mundo de las imágenes, ¿no? ¿Y qué pasa con ese reencuentro con la obra? Buscándolo, digamos, en ese, casi en ese, en todo ese proceso, en lo que llegaste hasta hoy. No, mira, a principio de año me enteré que, bueno, que me habían otorgado el mecenazgo cultural, que, bueno, era como un espaldarazo a iniciar esto. Obviamente, nada, tenía que conseguir el apoyo. Pero me acuerdo lo primero que hice fue en mi taller. Yo tengo varios caballetes con maderas, entonces empecé a desplegar un poco la historia, viejas diapositivas de 35 milímetros, de 6x6, catálogos antiguos. Es una onda como de revisitar, viste, en una batea, viejas postales, fotos. Tenía el carácter, obviamente iba a hablar de la obra, pero también tiene una cosa como muy de recorrido histórico, que quería, viste, como tratar, viste, de que no se me escape nada o de ver cómo iba a hacer ese relato, ¿no? Entonces, nada, fue un laburo muy arduo, me lo tomé, viste, como parte de un proyecto, viste, importante del año. Y no, obviamente tuvo sus momentos el libro. A veces me dolía la cabeza de pensar, de acomodar, de redigitalizar imágenes que por ahí, desde el 2005 para atrás, tenía que adecuarlas a los medios de impresión de hoy. Y nada, fue todo un esfuerzo, pero alucinante, ¿no? Diego, ¿cuánto se mete la historia política en la obra? Es decir, ¿ocurre en paralelo una historia política o se mete en el pincel? ¿Cómo sentís ese vínculo? No, yo creo que lo político está siempre, es como una manera de pensar, de caminar todo el tiempo, no solamente en el arte, ¿viste? Es como te comportás vos como individuo, como te tratás con la gente. Obviamente eso en lo personal, en mi imagen, yo creo que eso está representado. Obviamente hay series que por ahí son un poco más explícitas, otras no tanto. Yo, ¿viste?, conecto mucho con este campo de imagen de un relato mágico, fantástico, pero que se basa, viste, en situaciones que yo voy, viste, viviendo, que vamos como sociedad transitando, ¿no? Entonces esa parte siempre está y se ve reflejada, viste, en estos 25 años. Creo que ahí va apareciendo, ¿no? Como hitos marcados, ¿no? Como, no sé, la serie del Diablo, que fue expuesta en el año 2002 y que fue a partir, bueno, de la crisis del 2001, que trabajé mucho con esa iconografía y era este personaje que, bueno, que estaba acechando contra la sociedad, instituciones, el pueblo, la gente. Entonces, de una manera bastante fantástica, utilizo las imágenes para poder contar historias, ¿no? Y para poder transformarlas y hacer algo con todo lo que me pasa, ¿no? Qué suerte que está ese espacio, ¿no?, para ubicar las cosas, ¿no? En gran parte de tu obra vemos como una manera de usar el color que tiene mucho que ver con el arte en México, el arte en Guatemala. ¿Cómo se ha metido toda esa coloratura y esa forma en tu obra? Y mira, para mí hubo un momento bisagra en mi vida, que fue en el año 1996, que por intermedio de una beca del Fondo Nacional de las Artes tuve la suerte de irme a vivir a México, esencialmente al estado de Oaxaca, en el noroeste mexicano, y que fue una experiencia increíble. Obviamente, al vivir en mi adolescencia en el barrio de Liniers, alguna simbología de lo fantástico, lo religioso. Mi vieja todavía vive en la misma manzana de San Cayetano, donde están las santerías, donde ya las santerías es una experiencia de un tipo de instalación en donde ves de un lado los santos cristianos, la Virgen María, San Cayetano, y del otro lado los diablos de yeso de los cultos umbanda, de la cultura rioplatense orillá, y que ahí ya empiezan estos debates esenciales entre el bien y el mal, cosas que cuando fui a México o pude recorrer parte de nuestra Latinoamérica, yo siempre en cualquier lugar de Latinoamérica me sentí como en casa. Fue muy fácil la adaptación en México, obviamente fue un shock de color, de aromas, de sonido, de música, que se fue incorporando, y después, como todo artista, que uno hace recortes de lo contemporáneo, yo armo mi licuadora, armo mi cóctel de mezclas, y todo, soy muy permeable, todo cosa que me interesa la tomo y después veo cómo ubicarla en el mundo de las imágenes. ¿Y cómo te tiene la época? Digo, ya he editado el libro, presentado la semana que viene, estás laburando en obra nuevamente. Sí, sí, sí, estoy en una serie que no entró en el libro, porque es una serie última, que se llama El Devorador de Hombres, que es una serie donde emerge como un personaje que yo siento que estaba anteriormente, lo siento como un personaje que estaba dormido, esperando como un momento justo para atacar, y que hace un tiempo que está ahí con sus embates, ¿no? Entonces hay en el mundo de las imágenes ese cruce, por ahí la figuración humana en contraposición a este gran monstruo, están en este momento, viste, de batalla. ahí estoy desarrollando un poco eso, ¿no? Es como el mundo de lo fantástico contando también el relato de época. ¿Cuánto cuenta lo fantástico de lo, sí, total, de lo cotidiano? Y sí, sí, sí, es eso, es lo que vemos, lo que respiramos, las cosas que nos hacen felices, las que nos duelen. El tema después, bueno, desde lo visual, yo hablando con compañeros artistas o movimientos, grupos de artistas, es ver cómo cada uno lo siente, cómo lo desarrolla, porque bueno, estamos trabajando con imágenes para los visuales, ¿viste? Las imágenes son importantes, son misteriosas, porque vienen muy de adentro, y más cuando es sentido, y obviamente en el tiempo uno a veces va haciendo cosas que decís, uy, mira cómo se fue contando y qué pasó, hubo como una anticipación o fue un gesto del momento, y uno va entendiendo a partir de eso. Y va armando en el tiempo un cuerpo de obra. Hoy abríamos el programa un poco bromeando con el tiempo gregoriano, y tal vez para quienes hemos conocido tu taller hay algo ahí de ruptura gregoriana posible, sí, después sí. Nos dirás si lo podés lograr o no, pero la posibilidad de tal vez despertarse y tener una dimensión de la casa distinta, la sí. Casa mezclada con el taller, con total. El trabajo. Ensalada. ¿Se logra romper un poco con esa cosa más de son las 9 de la mañana, son las 6, tengo que volver de la oficina, o tramas una rutina de trabajo ordenada después? No, para mí es difícil. En esa dinámica yo vivo con mi mujer, con Luz Marquio, que es poeta. O sea que, nada, es una vida mezclada entre estudios de el estudio de escritura de mi mujer, el taller mío. Es un espacio en donde yo también doy taller. O sea, recibo integrantes de mi taller de artes visuales. Obviamente a mí me pasa que la experiencia de la pintura, del dibujo, del arte, a mí me pone en una situación de que cuando entro y estoy, viste, como en sintonía, no me doy cuenta del tiempo, es como una especie de trance. Entonces, un poco te tenés que organizar como para saber cuándo cortar, qué espacios le das a otros espacios, porque, qué sé yo, viste, te colgás y yo a veces me olvido de comer, viste, sigo y estás, viste, como ahí transitando esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿música, radio en esos momentos o no? Mucha música, ¿viste? Porque, entro también en otra especie, ¿viste? De sonidos que te acompañan, a veces radio, Y a veces silencio también. Uh-huh. Así ya el... Bueno, yo vivo en Almagro, es una, un barrio ruidoso, ya tiene su propio sonido, ¿no? Las calles de ahí. Entonces, bueno, a veces necesito, viste, que por lo menos esté lo más silencioso posible, ¿no? Diego Perrotta reuniendo 25 años de obra en un libro que se presenta el miércoles que viene a las 6:30 de la tarde en el Museo de Bellas Artes. Van a estar participando María Teresa Constantín, Luis Felipe Noé, Eduardo Estupía, Alberto Elía, Andrés Duprat y, por supuesto, Diego, compartiéndonos este libro que resume gran parte de su obra. Muchas gracias, Diego, por estar acá, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Y lo último que quiero decir, bueno, es agradecer a toda la gente de La Tribu. Pues los quiero mucho, estoy muy unido de años con todo el espíritu de la radio. Después, bueno, a los oyentes invitarlos si quieren venir. Para mí va a ser muy importante, la presentación es abierta y va a ser en el primer piso, en la sala 33. Y para mí un orgullo porque es la sala donde está colgada toda la obra de Antonio Berni, que es un gran maestro y lo admiro con todo mi corazón.